buenos días, Pepe. Así es, más de 2.000 efectivos de seguridad recorren desde ayer las calles de distintos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires en una iniciativa presentada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Se trata del llamado Operativo Cinturón Sur, que afecta a La Boca, Parque Patricios, Barracas, Pompeya, Villa Soldati y Villa Lugano. Tres fuerzas trabajarán de manera conjunta y articulada en este operativo, pero con distintas tareas. Por un lado, 1.250 hombres de la prefectura y la misma cantidad de la gendarmería estarán presentes en las calles. Y por otro, serán retirados de allí 1.000 uniformados de la Policía Federal que pasarán a ocuparse de cuestiones administrativas en las comisarías de la zona. Y precisamente, las comisarías dejarán de llevar ese nombre y se denominarán Unidades de Seguridad Pública. Todo este nuevo plan estará coordinado por un comando de control cuya dirección está a cargo de Miguel Roble, quien además es el subsecretario de Delitos Complejos de la cartera de Seguridad. Hablamos con él sobre el tema y esto era lo que nos decía. Consiste en el despliegue específico de esta cantidad de efectivos, como usted bien dice, en una nueva concepción de lo que es el tema de la seguridad. Aquí lo que apuntamos es a un trabajo específico de cada una de las estructuras de seguridad, de cada uno de los que integran la estructura de seguridad, en áreas en las cuales ya han sido probados su trabajo, su experiencia en el trabajo, su manejo de las relaciones con la comunidad. Así que tanto la gente de prefectura que ha trabajado de manera exitosa en la zona de Puerto Madero, la gente de gendarmería que ha tenido su experiencia exitosa como policía de proximidad en una cantidad enorme de operativos que se han realizado a lo largo y ancho del país, pero específicamente el último que tenemos es el de el operativo Centinela, se han recogido voces muy positivas, y tratando de que Policía Federal Argentina se integre dentro de este proceso de cambio que está impulsando el Ministerio con una nueva forma de encarar el problema de la inseguridad, generando mayor aproximación al vecino. Desde Buenos Aires, reportó para el informativo Farco, Bruno Rossi, la voz de las madres.